Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Cry. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de la familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina en Granada, de la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Os damos la bienvenida a esta 15ª temporada que empezamos la semana pasada. Con ese estreno y ese especial de la fiesta Repros y Redis DJs Club, segundo aniversario que celebramos este sábado en el Fan House de Madrid. Y bueno, pues dar las gracias a toda la peña que se acercó a esa gran presencia en el escenario con las gónadas, el gran Juanito Guau, que nos deleitó con un tema inédito tocando con las gónadas. Muy grandes las gónadas, los pólipos y como no, esos pinchas que estuvieron hasta el amanecer pinchando, como fueron Enemigo Rojo, Mr. Marciano, Monkey Reaper, Iván Chopper y un servidor Paul Fuz. Muchas gracias a todos. Y hoy, como siempre, a final de mes nos toca una pinchada y la vamos a dedicar a una parte de ese set que pues tuve el honor y el placer de pinchar en los mandos del Fan House. Así que nada, ¿estáis todos invitados? Ya podéis pasar a nuestra pista del desmadre. Sesión Sobran las Palabras, especial Repros y Redis. We'll be right back.

sí, amigos. Estáis en este garito, el garito de Gruay, en nuestra pista del desmadre. Sesión Sobran las Palabras. Tracy was angry. She told me, told you, never made it. Told you, never made it to Galway. Told you, never made it. Told you, never made it to Galway. I said, Tracy, could you listen? This is Christmas. Hey. Hey!

dancing late at night. Take it out, baby, I feel just right. Oh, now, baby, what you trying to do? Try to love me or some other man, too. Come on, baby, give me one more chance. No, I still love you, wanna give you romance. Give you romance all night long in my arms. Whoa. gets her work to almost every day. Seems I just can't get her out to me. An act of stress when I'm home in this mess. I forget that I've lasted not for long. The fool of water. It's got the thought that the lightning strikes my ears just when disappears. Amigos, aquí tenéis una pequeña parte de la sesión de un servidor el sábado pasado en el Fan House de Madrid, en la fiesta Repros y Redis. I told I love you, all it's gonna do. But I want Noche memorable para el garaje. Y estamos, sesión, sobran las palabras. En el garito de Gray. Living in vain, aiming for pleasure, forgetting pain. I'm outside the world, I feel so blue. Wanna go on living, but I ain't got you. Roaming round, cause you roam my mind. Still touching. And I want you to know. Still touching. Hoping that you love will grow. Still touching. For the love that's true. Yeah, baby, I'm still searching for you. I'm searching through the damn. Save me, yeah. got no one around. I'll take you to the human pound, like a filthy flea-ridden mutt, 'cause you ain't nothing but the human hound dog or Colonel Sanders' bastard son. I want you to squeeze that chicken until it squeals. That's right. Just like that. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. We'll be right back. nos vamos a La Gramola en Orihuela, jueves 26. Mañana estarán tocando el cuarteto de rock de Kentucky, Estados Unidos, Mojo Thunder. Mezcla como pocos el high energy con las armonías sureñas para crear un sonido híbrido que ellos llaman Southern Alternative. Presentan nuevo disco de Infinite Hope. Ellos son Mojo Thunders y estarán jueves 26 en La Gramola de Orihuela. Nos vamos a octubre, sábado 5 de octubre. Estarán tocando la banda de rock and roll de Orihuela, Los Zurdos, como no, en La Gramola, con su álbum debut, Días de Rock and Roll. Ellos son Los Zurdos y estarán sábado 5 de octubre en La Gramola de Orihuela a partir de las 8 de la tarde. Y un día después, domingo 6 de octubre, estarán nada más y nada menos esta banda legendaria Nashville Pussy en el TNT Blues de Cox. Esto será domingo 6 a partir de las 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox, Nashville Pussy. Y nosotros continuamos con nuestra sesión Sobran las Palabras, especial Repros y Redis en el Funhouse. Y seguimos con Soul. Baby, you look just like a star. The twinkle in your eyes, but look how lonely you are. With happiness brighter than the sun. If you give me a chance, then my love will be outshined by love. Shall it be? Hurry, make up your mind and let your light shine on me. Bueno amigos, ha sido un verdadero placer compartir esta sesión, parte de la pinchada de un servidor en el Funhouse, en la fiesta segundo aniversario Repris y Redis DJs Club. Oh, I like it. Un saludo a toda esa familia de Gabaja Radio, a los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda y Ratia en la Sacana de Navarra, y a todos nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Hemos vuelto en esta 15ª temporada aquí en Vega Baja Radio, los miércoles a las 7 de la tarde, repetimos, sábados y lunes a las 12 del mediodía. Os encontráis en vegabajaradio.com y también en esa plataforma, esa aplicación llamada iVoox, como podcast de Vega Baja Radio. Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene. Nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. I'd do it too.